Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ooh, our nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure and the foam and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ooh, my nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure and the foam and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ladies, ladies, ladies, ladies, take it easy when he leaves me. Please be my guest. Do whatever I might have left in his kitchen cupboards, in the back of his bathroom cabinets. And oh yes, oh yes, oh yes, there's a dress in the closet. Don't get rid of it. You look good in it. I didn't fit in it. It was never mine. It belonged to the ex-wife of another ex of mine. She left it behind with a note, one line. It said, I don't know if I'm coming across, but I'm really trying. She was very kind. Ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, yet another woman under whom I won't get through. Yet another woman under whom I won't get through. Yet another woman under whom I won't get through. When you ask me, when you ask me if I'm a feminist, I say to hell with powerlessness, to hell with loneliness, damn all those people putting women down. Yes, there are women in positions of power, but so many more in chains and drudgery, tortured, ignored, undermined, undervalued, raped, abused. So when you ask me if I'm a feminist, I say, why the hell would I not be? So when you ask me if I'm a feminist, I say, why the hell? I say, you better hear. Woman, life, freedom. I was told to stay quiet in a world full of was told to walk silent in a war of wicked marches in this world. I remain lost for answers. I was told to hold violence when the world kills with greed. I was put on a diet, 'cause a woman shouldn't be. I was taught compliance in the name of the sword. Is that every dream I could be free for a day? Of emptiness to fool. You don't have to hold on to the painter, hold on to the fuel. How can I not be biased when 101 was made to? The world revolves around itself, and so do you, around you. I guess you gotta figure it out for the time and place, age of state. Except you need to bleed in the dimpled palms of rage. This is just another glitch. One day, you will understand how to be a real man in the womb of a woman. Las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras. escucharán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos. De dignidad y empoderamiento yo ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Y contra toda expectativa, hoy vamos caminando juntas, acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes, donde nuestra voz importe, esas historias no contadas, que hoy vamos a gritar. Mi háblame bonito, las cosas de frente y así es como lo miro. Yo también herido y al miedo, de vez en cuando lo visito. Yo quiero hacer ruido y quiero justicia para que no la teme y la debido. Somos de quien nos mira y no nos toca, somos de nosotras, somos las que pagan esta ronda. A punta de barras y de coplas, la mesa está servida, vente acá hay lugar de sobra. Míranos volando aunque traemos a las rotas. Cooking with display vas a sobre un beat de cobra. Para el hip hop, la alta prendida con honores. Y a quien me puso frente un micro, le debo más que mis renglones. Le debo más que mis renglones. Ya me quedé sin tornillo recorriendo pasillos, alumbrando con cerillo pa' echarle algo al bolsillo. Letras que nacen con brillo pa' cazar hombrecillos. Quiero jalar el gatillo, la histeria en la historia, instaurada en la arteria. Por los siglos de los siglos, rezando a la miseria, subestimando el power que merece. A la vida se está feria, envuelta en cosas serias. Dicen que soy la mala y tuve que sanar sus fucking balas. La calle me acogió, racoció mis alas. Y fue me hizo creer y me dio un traje de gala. Ya no estamos solas, somos miles carnalas. Realidad fuerte, pensamiento rebelde. Ploncito verde, cuando el alma quiebre sin ganas de verme. La vida me muerde pa' que me recuerde. Que la de al lado es mi aliada y el que las piensa pierde. Retumbaba el boom y sonaba el bap. Yo con 16 y mucho que expresar. Inocencia interrumpida, ya no éramos kids. Violencia en las esquinas, rodeadas de shit. Unifiqué mi crisol, convertí a mi verso en sacro. Dejé el aerosol pa' tomar el micro. Sé que era mi ruta, aunque no tenía letrero. Asumí mi posición en el juego verdadero. El ritmo se sentía y el corazón latía. ¿Cómo no daría al hip hop mi vida? Sé que conocí el jardín de la alegría. Rimé con alevosía, riendo para no llorar. Entre miles de tragos de este Valentine, usé sentí pensares, usé mi fuego interno. Prometí nunca callar, ahora eso hago. Rimar y rimar. Horas y horas, notas y rolas. Es alimento para el cora. En el estudio fluyendo ahora, con toda la banda sonora. Desde los 20, hoy sigue siendo mi presente. Sigo rimando 24/7. Sigo creciendo, fluyendo en este ambiente. Aunque le duela, sigo pisando fuerte. Hoy armamos la finanza, pura morra pesada. Sonamos fuerte en la calle o en la cana. ¿Qué pasa desde Lanza? Salimos en la portada. Bien chingonas forever. Sigo haciendo lo que quiero, cuando quiero, porque puedo. Otras más tirando ego, van para atrás como cangrejos. Están cavando su agujero, yo chingándole bien recio. Día con día mi corazón se levanta. Es cuando siento que me abraza. Hay veces que vomita, se intoxica, no codifica, intensifica aquellas sensaciones que han pasado por mi cuerpo, que recorren poco a poco hasta el cerebro. Es cuando pienso lo que siento. Hay días que quiero romperlo todo, que veo de frente a esos demonios, aquellos que antes en la soledad me sorprendían. Hoy qué ironía, son mis aliados cuando quiero ver mi lado turbio. Cuando cualquier movimiento que hago arma un disturbio, un gran disturbio es lo que hacemos juntas. En este salve femenino la rompemos, no detenemos hoy nuestros sueños. Las alas rotas no son derrotas, son cicatrices de nuestra historia. El hip hop nos conecta a México, Colombia. México, Colombia, sí, señor. Lo hago por amor, por contrarreste a la guerra. Lo hago por mi barrio, yo extermino a la violencia. Lo hago por los presos y por los olvidados. Lo hago por las presas y por las periferias. Hacemos hip hop y no de dientes para afuera. No eres la mejor, ya salte de tu esfera. La educación se nota, en las calles se refleja. Hip hop no es violencia, con educación se opera. Cuántas personas por el camino equivocado van sin darse cuenta cuánto daño a sus familias dan, sintiéndose con el valor de superioridad. Aterrízate mi hermano, la paz es mental. Búscalo, edúcalo, bailalo, el interior, escríbelo, sácalo, dibújalo. O llegó, haces como lo hago, tumbado, agachado o de lado. No quien le da mejor, está bien parado. El arte como arma contra el Estado. We'll be right back. que me pasó facturas o de llorar en el baño y rezar por tantos años. Esta es mi rebelión, no espero más aprobación. No te pedí tu opinión, hoy soy lo que yo quiero. Ya no sirvo para el silencio, yo lo grito, lo sentencio. Que los closets pa' la ropa y yo me siento orgullosa. Ya no pierdo más el tiempo, no tengo arrepentimiento. Ya solté las pistas largas, marco historia y me la invento. Agua bendita para acelerar. Que a él, ella o ella les quiero amar. Oe, oe, oe, oe. Chinga tu padre y tus reglas, que yo no me voy. Yeah. Yeah. that's hot. This hell is better with you. My baby tonight. en fuego es su intensidad. No quiere ser normal. Cada noche se desvanece, se fuga el cielo. Sobrenatural. ¿Cuántos amores se han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo podría ser algo especial. Ven a comprobar si esto es cierto. Con un beso te despierto a la ilusión. Cosas de vida. Tú tan sensual, tan especial. Aprovecha que también me desvanezco. Cosas de vida. Despierto a la ilusión. Cosas de vida. Tú Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.